Mi amor, quiero decirte hoy, en esta canción, cuánto yo te necesito y me hace falta de tu amor. Yo te necesito, regresa conmigo, porque mi alma está perdida en esta oscuridad. Si tú supieras cuánto yo he sufrido, tanto te lloro en esta soledad. Yo te necesito, nena, vuelve pronto, porque mi alma se muere sin tu amor y me hace falta de tu querer, porque ya no puedo seguir viviendo así, así, así. No puedo vivir así. Sabes que te amo, yo te necesito a mi lado. Y yo no puedo vivir. Yo te necesito, regresa conmigo, porque mi alma está perdida en esta oscuridad. Si tú supieras cuánto yo he sufrido, antes te lloro en esta soledad. Yo te necesito, nena, vuelve pronto, porque mi alma se muere sin tu amor y me hace falta de tu querer, porque ya no puedo seguir viviendo así, así, así. No puedo vivir así, así. Puedo vivir así, amor, sabes que te amo y quiero tenerte a mi lado.